cultivo, también tenemos Hugo. ¡Va pasando el humo! Tenemos hoy al horno, viene con dos contornos, aún nos quedan callos y ni pega el caballo. ¡Sopa! ¡Seco! ¡Hugo! ¡Sopa, seco y jugo! ¡Sopa! ¡Seco! ¡Hugo! ¡Sopa, seco y jugo! Muchas opciones, el asado negro te sirve por raciones. Tenemos milanesa con pasta boloñesa, hay comida sana, pollo a la parmesana. Sopa, seco, jugo, sopa, seco y jugo. Sopa, seco, jugo, sopa, seco y jugo. ¡Sopa, seco y jugo! ¡Sopa, seco y jugo! ¡Sopa, seco y jugo! ¡Sopa, seco y jugo!